De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y pum, se encarrilará. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos un nuevo programa por esta emisora para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de internet en www.lavoladora.org. También, obviamente, que estamos a sus órdenes en las redes sociales, en Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. También en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y que estamos a sus órdenes, ya saben, para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa. Al 597-97-852-52. Si están en el interior de la República, si están aquí en Ciudad de México, si están aquí cerquita, marquen solo 97-852-52. Y bueno, también mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Y bueno, pues ahora sí, ya después de los preliminares, wow, o sea, ahora no tenemos muchos comerciales. Bueno, pero después de los preliminares, que vamos a presentar a nuestros entrevistados de esta tarde, de este viernes 16 de agosto, aquí en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Ellos son Capital Sucio y son una banda sucia. Son una banda de post-punk. Eso, así se definen ellos. Bueno, ahorita vamos a platicar con ellos. Comenzamos por las damas. Dinos tu nombre y tu instrumento. Hola, soy Mar y estoy en la voz. Eres Mar. Margarita, eres la cantante. Okay. Sí, así es. Después. Pues yo soy Guis y toco la batería. ¿Guis? Así me dicen. ¿Y cómo te llamas? Luis, ok. Sí. Y eres el bataco. Muy bien. ¿Y por acá? Ah, pues a mí me dicen Toto y yo toco la guitarra. Toto, eres Toto y toca la guitarra. Ah, qué bonita, muy bien. La guitarra eléctrica. Sí, bueno, guitarra eléctrica. Faltó el bajista, que tenía un compromiso muy importante, ineludible, sí, que no podía. Ya no llegó. Desde hace días nos dijo, ¿no?, que no iba a poder llegar. Y bueno, solo son ustedes cuatro. Así es, somos cuatro. Efectivamente. Muy bien. Y bueno, pues, ¿hace cuánto tiempo que están tocando juntos? Pues, supuestamente en noviembre es nuestro aniversario, va a ser el primer año, llevamos un añito, muy bien, sí. Y así como de vamos a hacer en un noviembre añito. Es nuestra, nuestra. Sí. Muy bien, pues ya un añito que se juntaron, y bueno, el género que los define de alguna manera pues es post-punk, ¿no? A ver, alguien que nos platique referente a este género, por favor. No se echen la bolita, no se peleen. Bueno, el género yo lo descubrí escuchando bandas como Motorama. Y ya había escuchado sobre Joy Division, pero nunca le había puesto atención. Con Motorama fue cuando se me abrió las ideas para seguir escuchando post-punk. Entonces fue cuando conocí a lo que es mi grupo favorito, que es Soviet Soviet, y Human Tetris. Ok. Pues igual, de igual manera, el post-punk lo conocí por Joy Division, por una película que se llamaba Control, donde sale la vida de Ian Curtis. Y después de ahí, bueno, mi género así que me gusta más es el metal. O sea, yo soy metalero. Metalero, ok. Pero conocí a estos muchachos y me salió con la sorpresa, sí. De tocar este género, este, ¿no? Género. Y de alguna manera, bueno, tiene poquito tiempo que están tocando juntos, uh-huh. Pero bueno, supongo que cada uno de manera individual, pues ya, pues sí nos hizo una trayectoria, ¿no? Pero sí supongo que hizo algunos pues asuntos musicales por su parte, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno. A ver, Mar, ¿tú qué hiciste? Porque, bueno, cuéntanos cómo es que entraste en el mundo de la música y luego, y hasta que te encontraste con estos chicos para formar Capital Socio. Pues yo desde niña pues cantaba y jugaba así, estaba cantando. Yo no viví con mis papás mucho tiempo, viví con mis tíos, pero recuerdo que mis tíos hasta me grababan y así, ¿no? Como para enseñarle los videos a mis papás. ¿Tú eres de aquí, de Mecameca? Pues yo nací en la Ciudad de México, ajá. Pero me vine a vivir a San Rafael. Ajá. Entonces, Muy chiquita, supongo. No, ya a los 18 me vine a vivir para acá. Ah, ok, ok. Ajá, entonces, bueno, hace unos 2-3 años, ¿no? Sí, sí, sí. Sin comentarios. Ok. Y pues ya me metí a trabajar a un parque turístico que está aquí. Y conocí a Whis ahí en ese sitio. Ah, Whis. Ajá. Y pues ya me aquí con los chicos, pero pues sí, era como jugar así, estás cantando. ¿Nunca lo habías hecho de alguna manera, así como estar en una banda? Pues sí, tocar. Sí tuve, okay. Sí estuve en algunas banditas y pues ya me decían, pues tú tocas el bajo y ahí le haces, y ya también le hacía el bajo y cantaba. Uh-huh. Pero ya hace mucho de eso. ¿Y las banditas aquí en América o en otro lado? No, en otro lado, en Ixtapaluca, bueno, no tan lejos. ¿Pero tú sigues viviendo en San Rafael? Sí. Ah, ok. Sí, okay. Antes de San Rafael es San Juan se llama. San Juan, sí, Atzacualo. Y después, pues, me metí más, estuve en una banda en la ciudad, pero era un proyecto como de progresivo, pero uh-huh. Pues no llegó así como que a muy lejos, nada más era como que ensayar y realmente no salíamos a tocar. Y posterior me invitaron a grabar algo, pues ya grabamos y estábamos, bueno, es así como un proyecto también aparte. Y ya después conozco a Luis, me dice de que tiene una banda y le dije, invítame a los ensayos, y pues no se daba. Claro, hasta que después no quería. Y después ya resultó que audicioné para La Voz y ya me quedé. Okay. Entonces, Whis, tú eres el que ya tenía esta banda de alguna manera con otros integrantes, ¿o cómo está el show? A ver, no, todo lo contrario, yo participé antes de Capital Sucio, tenía una banda que se llamaba Leviatán. Leviatán, okay. ¿Aquí en Ameca? ¿Tú de dónde sí, eres? De aquí de Ameca. ¿Tú vives aquí en Ameca? Uh-huh. ¿Naciste aquí en Ameca? No, nací en Chalco. Ah, ok, uh-huh. Bueno, sí. El hospital de Chalco, ¿no? Sí, sí. No, abajo del puente ahí. No, okay. Pues sí, tenía una banda era trash, pero pues digo que mi banda era el metal. Entonces llegó el bajista y de hecho la banda era de Toto y de, bueno, el bajista se llama Mohamed, le decimos Mohamed. Okay. Era la banda de ellos y pues ya ellos me invitaron. Okay. Entonces empezamos al revés. Sí. Bueno, pero tú, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la música? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Cómo, o sea, estudiaste algo sobre música? Bueno, que, bueno, tocas la batería, no es un instrumento que digas, ah, sí, voy a tocar la batería, fácil, ¿no? Ajá, sí. Ya. Pues inicié como a los 15 años ya como tal en una banda. Mi primo, se llamaba Eric, tocaba en una banda de surf. Él también tocaba la batería. Entonces, desde muy pequeño iba a sus tocadas y cosas así. Y me empezó a llamar la atención del instrumento. Entonces fue desde ahí donde comencé como a tener la noción de que quería ser baterista en algún futuro. Y fue como a los 15 que empecé a tocar. Tuve mi primer banda y luego como que le agarré la mañita o el modo, no sé. Y pues no he estudiado hasta ahorita. porque igual he tenido otros estudios y así, y no me he enfocado muy bien en la música, pero pues sale de aquí, del corazón, del pecho. Del corazón. Sí, del corazón. Y tú, Toto, a ver, cuéntanos tu historia. Pues la verdad es que a mí no me gustaba para nada la música. De hecho, ¿crees? Cuando mi papá siempre le ha gustado comprarnos cosas a mí y a mi hermano, y una vez me regaló una guitarra, y recuerdo que ese día, me la dio, me dijo, ten, hijo, lo que te compré. Le dije, ah, sí, y la dejé a un lado, ¿no? La verdad es que en ese tiempo no pensaba en qué ha de haber sentido a mi papá, pero bueno, eso fue lo que pasó. Al final, ya sabe, decepciones amorosas, y solo me salió el Círculo de Sol. Entonces ese día llegué a mi casa y con el Círculo de Sol hice una canción. Y me di cuenta que, pues, sí se podía hacer canciones. Entonces, con el tiempo, pues, uno va tocando, uno va agarrando callo y va haciendo más canciones. Pero hacías canciones con tu guitarrita. Sí, nada más. Ajá, nada más. ¿No? Yo, ¿y luego, sí, en qué momento te transformaste en, bueno, en rockero ponqueto? ¿No? Yo aprendí a tocar el bajo con mi hermano y tocaba con él. Ya después, uno de mis primos, porque mi primo es Mohamed, el bajista, ajá, a él llamaba la atención el bajo. Entonces le dije, si quieres te enseño a tocar el bajo. Bueno, lo poco que yo sabía. Entonces, pues eso poco que sabía se lo enseñé. Y empezamos sacando covers de los Vaselines y obviamente pues de Nirvana, okay, y de Mudhoney. Entonces fue así como nos empezó a gustar el grunge, porque eso es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Grunge. Y al final decidimos componer porque queríamos ser como Mudhoney y como Nirvana. Entonces él y yo empezamos haciendo canciones. ¿Y tú eres de aquí, de Amecameca? Sí, también. ¿También naciste en Amecameca o también naciste en Chalco? No, yo nací en Los Reyes, La Paz, pero... pero sí soy de aquí de Ameca. Sí, ¿no? muy bien. Bueno, eres de aquí de Ameca y de alguna manera, pues tú junto con Mohamed, que no está aquí con nosotros, que no llegó a la entrevista, ¿no? Pues inician esta banda, ¿no? Capital Sucio. Y que bueno, supongo que tú serás la persona correcta quien me dirá por qué Capital Sucio. Estábamos pensando en muchos nombres y entre ideas salió una que era Dinero Sucio. Pero Dinero Sucio se escucha muy punk. Aparte que, no sé, buscamos una forma literaria para ponerle dinero en lugar de dinero a capital, ¿no? Entonces suena Capital Sucio. Que a veces la gente lo confunde y nos dicen Capitán Sucio. Capitán. Capitán Puerco. Capitán Burdel. O sea, depende de Capital Social. Depende de... del contexto. Sí, del contexto. Pero es Capital Sucio por eso, por dinero sucio. Okay, sí, bueno, es como evidente, ¿no? De pronto sí, cuando yo estaba anunciándolos y escribiendo, etiquetándolos, era como Capital Sucio, Capital Sucio, fue como, no, pues sí tiene este rollo, ¿no? Del pues una postura de pues anticapitalista hasta cierto sentido, ¿no? No sé, ¿no? No sé si es un asunto de ver pues el dinero como algo sucio y pecaminoso, no sé, porque bueno, también el rollo punk pues tiene toda una ideología, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, no sé si va también pues muy de la mano con eso, ¿no? Sí. Bueno, pues todavía, por el ratito, para toda la banda que ya nos está escuchando, vamos a escuchar algunas rolitas de que ya tienen compuestas estos jóvenes, porque además están súper chavitos, ¿no? A ver, ¿cuántos años tienes, Mar? Ay, no me pregunto. Yo tengo 29. Ah, estás súper chava. ¿Y tú? Yo, 22. 22. Yo tengo 21. 21. O sea, pues sí, o sea, son muy jóvenes, ¿no? Yo ya estoy más rookie. Mohamed es el más chico de la banda. Sí, Mohamed es el más chico de la banda. Ah, sí, ¿cuántos años tiene? Tiene 17. 17. Sí, todavía no es legal. Pero no es legal. Todavía no puede ir a los bares, oigan. Pero se ve de 40. Bueno. Si le va bien de 32, ¿no? Y bueno, pues qué lástima, ¿no? Que no pudo venir Mohamed a esta entrevista, pero bueno, pues ya en un ratito vamos a escuchar rolitas, ¿no? De estos jóvenes músicos de Amecameca, de aquí de la región de los volcanes, con este género que no es tan conocido, ¿no? Siempre es como más común el rock, ¿no? el metal, el progre, ¿no? El ska. El reggae. Ahorita el ska, ¿no? Está todo lo que da, sí, creo. Sí, reggae. ¿No? Pero bueno, pues ustedes se metieron en el rollo del punk, además del post-punk, entonces que está súper chido y que bueno, pues ya nos están mandando un correo. Y regresando, escuchamos una rolita. Regresamos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa.

El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues, para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, recuerden www.lavoladora.org para que nos escuchen en internet, en todo el mundo. También redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, mi perfil personal Mara García y por supuesto el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. También mándenos un WhatsApp al 5540615459 o una llamadita al 597-97-852-52. Y bueno, nosotros seguimos aquí con Capital Sucio, esta banda de post-punk originaria de Amecameca, que bueno, ya me estaban comentando aquí los chicos afuera del aire, que el que los bautizó como banda de post-punk, de alguna manera, porque bueno, ustedes en realidad, pues no sabían, ¿no? Bien ni qué estaban haciendo. No nos definíamos. Pero bueno, pues el buen Orlando Canseco, mejor conocido como el Lobo Estepario de música híbrida, pues los fue el primero que los entrevistó hace justo, ¿no? El día de mi aniversario que estábamos celebrando acá, el ajonjolí de todos los moles, el segundo aniversario, se fue a entrevistarlos, lo recuerdo perfectamente, y bueno, pues ya. Él fue el causante, ay, si no, él es el que los bautizó, ¿no? Como post-punk, pero que justo, ¿no? Toto, me comentabas algo sobre unas rolas que tienen, que parecen más grunge, ¿no? No sé, a ver. Sí, de hecho, tenemos... Vuélvemelo a repetir. Bueno, con las canciones que estábamos haciendo antes de que llegara Wiz, hay una en particular que es grunge, y bueno, esa no la hemos grabado aún, pero pues sí la tocamos. Pero ya después, con esa idea que teníamos, seguimos haciendo las canciones siguientes y nosotros pensábamos que era grunge, hasta que nos dijo Orlando que era post-punk. Qué bueno, nos abrió los ojos. Qué bueno, de pronto también pues uno va tocando y ¿no? va teniendo diferentes tipos de influencias y ni siquiera es una cosa como de, ay, pues voy a hacer este género, ¿no? O encasillarse en un solo género. Exacto. Yo creo que eso tampoco... Creo que... sí, no. Perdón. Creo que eso es lo que nos ha ayudado, que... cada uno tiene, somos diferentes, ¿no? Entonces aportamos algo distinto a la banda. Entonces, a veces hacer que conjugue cosas distintas en personas es difícil, pero a nosotros nos ha funcionado y ahí la llevamos, vamos chido, o sea, porque Luis es metalero, a mí también me gusta el metal, ellos son... ¿De qué? Groncheros. Son groseros. Sí, bueno, pues, sin embargo, lo que estamos haciendo nos gusta a todos, a los cuatro nos gusta. Okay. Sí, bueno, pues eso, ¿no? O sea, el que cada quien pone como su estilo, su parte, su pasión, su marca, su huellita, ¿no? En el proyecto, pues que a final de cuentas, pues es un proyecto de todos, ¿no? Una banda de rock. Y la verdad es que siempre, pues andar y tener y estar en una banda, ¿no? A veces siempre es complicado, ¿no? Siempre salen cositas y que ya no les parecen las cosas, sí. Y que acá y que allá, ¿no? Y que bueno, en realidad tienen pues poco tiempo relativamente, ¿no? Un año, pero pues parece, como bien dices, Mar, van bien, ¿no? O sea, yo creo que un año y que ya tengan composiciones originales, yo creo que eso habla de que pues sí tienen pues un compromiso con la música más allá de pues decir, ay, pues voy a tocar porque me gusta y echo desmadre, ¿no? O sea, que sí, que es la base, porque si es lo principal. Porque eso es lo principal, porque si no, sin ese gusto y sin esas ganas de, ¿no? De disfrutar la música, pues no se podría hacer nada, ¿no? Entonces, digo, más allá ustedes de esta pasión y de esta cosa que les llama la música, pues están como trabajando, ¿no? En su propia propuesta, en sus propias letras, en sus propias composiciones. Y bueno, pues sí, yo escucho a Toto, ¿no? Así bien, muy delicado, ¿no? Como muy perfeccionista, ¿no? Dice, no, esa no era rola, no era, porque no lleva ese, ¿no? Entonces, exacto, así es Toto, acabas de definirlo en una palabra, pero no raya en tanto en lo perfeccionista. Siempre es como... sí tienes que tener como una disciplina, porque sí, la música requiere mucha disciplina, pero la verdad es que yo, que hasta donde sé, ninguno de nosotros tiene estudios en música, que obviamente pues a nadie le caerían mal, ¿no? Pero sí, es como que no, y vamos a darle otra vez, y él se pone con el bajista de no, es que hay que checar esto, y no, es que es en la, no, es que es en esto o acá, tiene, o sea, tiene ya la noción. Uh-huh. Y pues siento que sí es bien importante también ese dar esos detalles, ¿no? Los detalles son los que sí, los que más importan, o sea, efectivamente, ¿no? Son los detalles lo que van marcando, definen, los que van definiendo, ajá, ¿no? Y que bueno, pues comentabas que de pronto pues tienen ustedes otras cosas, ¿no? Yo quiero preguntarles, ¿qué hacen además de estar en la banda? Porque no creo que o no sé si los mantengan sus papás o ay, no sé, rayos. Ay, porque siempre me avientan a mí primero los leones. Es que se escudan tras el primero las damas. Sí, ¿verdad? Sí, sí, caballeros cuando les conviene. Te toma a ti el león, ándale. Pues yo trabajo y mantengo a mi familia. ¿Y en qué trabajas? Yo trabajo en Hacienda Panoaya. Ah, muy bien. Ajá, ahí trabajo. Okay. Estoy en tirolesa. Ahí. Haciendo el comercial aquí. Sí, bueno, también luego a ver si te jalo acá para otra tirolesa. ¿Y tú qué haces, Guis? Guis, pues soy estudiante de ingeniería electrónica. Aplausos. En el poli. Nah, aquí algo más cerca, en Chalco. Uh-huh. Ah, en Chalco, que es en el TEC de Chalco, ¿no? Que en Techa. Techa. Ok, ingeniería electrónica. Y que bueno, eso también no sé si ayuda mucho en el asunto del audio. Sí, pues cosas, de hecho, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la especialidad que estoy tomando es mecatrónica. Oh. Paso a séptimo semestre ya, próximo mes y... Sí, ya no va a tener igual tiempo. De hecho, se nos va el baterista, se nos va. Pues sí, ¿no? Pues bueno, pues mientras disfruten, mientras vívanlo, mientras construyan, crean, o sea, mientras hagan lo que tengan que hacer. O sea, sí. Si ahorita están en el aire, pues quién sabe qué va a pasar mañana. Mañana, exacto, nos atropella un perro. Ah, no, ¿verdad? Nos muerde un tren, ¿no? Exacto, sí, sí, no, puede pasar lo inesperado. ¿Y tú, Toto, a qué te dedicas? Yo soy estudiante de Ingeniería Química Industrial. ¡Ay, Dios mío, puro cerebrito! ¡Oh, Dios! Ellos sí, yo no. ¿Y haces bombas nucleares o qué? ¡No sales cubierto! De hecho, era para poner laboratorios clandestinos, así que contrataciones, cuando me titule, paso el número y pueden hablarme. Okay. Oye, ¿y en dónde estás estudiando? Estoy estudiando en Ezequie, que es parte del Politécnico. Ah, de poner el poli. Ok, muy bien. Bueno, pues ya nos están mandando a otro corte. Regresamos. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:35. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Oh, El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, seguimos en entrevista con Capital Sucio, banda de post punk o de grunge o de ya no sabemos qué, pero es banda chida de Ameca Meca, ¿no? Joven, una banda joven, apenas un añito, van a cumplir en noviembre, ¿no? En noviembre es su aniversario. Pero bueno, pues ya con material propio, con material original, que bueno, estamos escuchando, regresando a los cortes, y que todavía nos falta escuchar otra rolita más. Y que bueno, pues ya ustedes dirán qué les parece su trabajo. Llámenos, llamen ya, ¿no? Escriban, háganos algunos comentarios sobre, pues, qué les parece la música de Capital Sucio, y aquí para que, o mándanos saluditos. Bueno, pues justo voy a aprovechar para dar estos avisos parroquiales rapidísimo. Recuerden que se encuentra la exposición plástica de la Galería Itinerante, exposición venta de obra pictórica, el colectivo 2334 y Coronel Café. Esta exposición de pintura es se encuentra en calle Silvestre López, esquina con Independencia, así a una callecita de la Capilla de Rosario. Así es que bueno, ahí hay una exposición, vayan a ver la banda banderola. También gracias a Neuróticos Anónimos, directorio, comité de área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio por favor. Ellos ya saben, sesionan hora y media en grupos que asisten en su comunidad, Ozumba, Tlalmanalco, Chalco. Para mayores informes sobre ubicación o teléfonos, comuníquense a los teléfonos de la radio para que les demos más información. Y bueno, ya saben que seguimos buscando al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el pasado 26 de julio del 2017, y bueno, pues es un hombre de 1.71 metros de altura, cabello cano, ojo café oscuro, y bueno, pues cualquier información comuníquense a la radio, por favor. Y bueno, pues también vamos a mandar saluditos acá a la banda que nos está likeando en las redes sociales. A ver, bueno, pues por acá, al Orlando Canseco ya nos puso corazoncito. Muy saluditos a Orlando Canseco. Luego este parió. A Osana Vázquez, Camino Grajeda, Federico Elizalde y a mi colega Analí Lagunas Díaz. Ellos pues nos están dando likecitos por aquí y por allá. Y bueno, también Janet Bizarro por este lado. Y bueno, pues estábamos hablando, ¿no? Muchas gracias a los escuchas. Esperemos que sí nos estén sintonizando por el 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes, o por www.lavoladora.org. Y bueno, pues estábamos platicando, ¿no? Afuera del aire sobre esta... tema tan polémico que se ha vuelto lo del primer festival cultural de la Nuez de Castilla en Amecameca. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pues era Feria de la Nuez, ¿no? O sea, ya 37, hoy tenía que ser la 38 Feria de la Nuez de Castilla, ya se fueron por un caño, ¿no? Así, o sea, ya por allá se fueron. Entonces, bueno, yo decía, bueno, aunque sea pongan la leyenda bajito, ¿no? Así de 38 o 39 Feria de la Nuez, pero bueno, a ver si hacen caso. Si no hacen caso de nada, pues menos en eso, ¿no? Y bueno, estábamos platicando que a ustedes estaban programados, ¿no? De alguna manera, pues se fueron a anotar, ¿no? Ahí a la listita que había en el ayuntamiento. Yo no sé dónde estaba esa listita, pero ahí había una listita, ¿no? Y que bueno, pues por asuntos internos y mis rollos y dimes y diretes en el ayuntamiento que nunca faltan, pues que resultó que a la mera hora que no, ¿no? Que el día que sacaron el cartel completo se dieron cuenta que Capital Sucio le habían dicho, pues Nel. No entras, ¿no? Incluso ahorita también, ¿no? O sea, ataque clandestino tampoco estaba programado, ¿no? Sin embargo, bueno, parece ser que se metió ahí como en un un bloque de rockeros locales y dijo, pues aunque no me programen, yo toco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quizá les hizo falta hacer eso a ustedes. Pero bueno, comentábamos, ¿no? O sea, esta parte que bueno, de alguna manera, y eso es importante, ustedes son una banda joven, son una banda que está comenzando, son una banda de que, pues más allá de que quieran que les paguen, no, pues quieren el foro, ¿no? Quieren que sean escuchados, quieren que la gente los vea, ¿no? Y yo me estoy peleando acá con medio mundo porque a los artistas locales les dan su frutzi y su torta, y eso a mí no me parece justo cuando hay un presupuesto que se tiene que ejercer en el talento local, ¿no? Y que se está ejerciendo en Ucielito Mix, por ejemplo, ¿no? O sea, que tocó ayer y que fue lo más nefasto al mundo. Entonces, bueno, yo quiero que ustedes me digan qué piensan. O sea, ustedes son una banda joven que quieren un escenario, que quieren que los escuchen, y yo me estoy peleando por eso. Entonces, cuéntenme su impresión. Pues, de cierta manera, ya como ya lo habíamos comentado con papá de Toto, de que pues eso ni siquiera tiene que ver con lo cultural, que es la Meca. Sin embargo, como estábamos platicando fuera del aire, existen cantautores, compositores muy buenos, que pues la verdad no les dan permiso o los espacios. Ajá, los espacios para dar a conocer su música. Y sin embargo, vienen bandas o no sé, grupos musicales que pues cobran mucho y pues su espectáculo no es el suficiente. Y nosotros tenemos el entusiasmo y así para poder darnos a conocer, y simplemente nos dan la espalda así. En ciertos lugares, no en todos, pero sí en la mayoría. Y bueno, que es muy triste que te la den en el lugar de donde eres. De donde eres. Sí, o sea, que siempre, que la verdad es algo súper común, o sea, pasa aquí en China, este asunto, sí. este refrán que dice, no serás profeta en tu tierra, ¿no? O sea, siempre un asunto malinchista. Ojalá seamos profetas en Italia o algo así. No, pero bueno, esa es la realidad. O sea, es triste, pero es una realidad. O sea, pues todavía en Amecameca, o sea, administraciones pasan, administraciones sacaban, vienen, suben, bajan, y seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Y bueno, pues lo que nos toca a nosotros, a los artistas independientes, ¿no? Pues ya no es quejarnos y llorar porque el papá gobierno no nos hace caso y no nos pega y nos da nuestra frutzi con nuestra torta, ¿no? Sino, pues. Y un bocadín, es hacer lo que seguimos haciendo y lo que vamos y lo que hemos hecho, ¿no? Siempre, que es chambear y trabajar y picar piedra y sí, abrirnos espacios y tocar puertas y abrir ventanas, ¿no? Y sí, bueno, pues eso tirarlas, es y tirarlas también, ¿no? Incendiarlas. Y bueno, pues eso es lo que nos toca y nos va a seguir tocando por mucho tiempo más, ¿no? Viviéramos en otro país, ¿no? Sí. En países europeos. Fíjate qué chistoso que sí, perdón, que aquí nos dijeron que no, pero nos vieron en nuestra, tenemos página, igual nos pueden buscar, Capital Sucio, en Facebook, y nos YouTube. Vieron en nos vieron en Instagram. Toluca, y nos invitaron a tocar allá, pero la verdad es que no contamos con el recurso para ir hasta allá. Pues sí. Hubo era como una convocatoria para un concurso, y nos escucharon en la página y nos invitaron a ir a Toluca a ir a tocar, y como lo dijiste ya, o sea, no serás profeta en tu tierra, y ve, prefieren llevarnos a Toluca o mandarnos a traer desde aquí que dejarnos un espacio aquí en la localidad. Lo comentaba en el trabajo y una chica me dijo, es que es turismo. Y digo, okay, pero el turista viene a conocer, entonces, si viene a conocer un lugar, creo que es importante, como dices, fomentar o que realmente se conozca lo de la zona, ¿no? Por decir, vienen a la Feria de la Nuez. Y sí, okay, es la nuez, pero traen a músicos que no son de aquí. A lo mejor desde un punto en el que lo ves por la economía, pues traer a Elefante, pues es una sí, buena no, inversión. Sí, no, eso, o sea, pero bueno. Regresamos de un corte, regresamos. Esta gente. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas.

El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Te regalo. De agosto. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles. Con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa con Capital Sucio, banda de post-punk aquí en Ameca Meca. Y bueno, pues ya casi nos vamos, se nos va esta última parte de volada. Así es que bueno, pues próximos toquines, ¿dónde los contactamos? ¿Dónde la banda banderola los encuentra, los escucha? Y por ahí tienen un anuncio dominical ustedes también. Van. Pues los próximos eventos, tenemos un evento el 31 de agosto en San Rafael. Sí, ¿qué es que hay? Porque va a tocar varias bandas. Solo vamos a hacer tres bandas. Ah, tres bandas. Sí, no recuerdo el lugar. Entonces conozco las tres bandas. No recuerdo el lugar, pero vamos a tocar con una banda que se llama Sucra. También es un proyecto original, van empezando. Sucra con Didier Sánchez, gran músico de aquí de Meca Meca, por supuesto. El mero mero. Sí, el mero. Y nos invitó Avenida Cactus también. Avenida Cactus, saluditos a los de Abonita, a los de Avenida Cactus, ya estuvieron por acá. Siempre nos andan ahí poniendo like a nuestras publicaciones. Sí, nos invitaron en la... Un saludo al panda. Sí. Van a presentar, creo, su disco. Y están por confirmarme bien la hora y todo, pero sé que va a ser aquí en Ameca. Entonces esas eso son es el 6 de septiembre. 6 de septiembre. Pero el 31 de agosto es en San Rafael. En San Rafael con Sucra. Así es. Ok, bueno, 31 de agosto en San Rafa y 6 de septiembre por confirmar, ¿no? Sí. Con Avenida Cactus. Y las redes sociales, ¿dónde los encontramos? Además del Facebook de Capital Sucio. Estamos en Instagram como Capital-Sucio. Estamos en YouTube también, Capital Sucio, ya iban a checar los videos. Tenemos un video también que grabamos con DB Collective, también lo pueden buscar. Estamos ahí en el DB Collective Barbecue. Y también les pedimos apoyo a la banda. Estamos en un concurso de bands, los videos más votados van a ganar algunos regalillos. Entonces estamos participando ahí con el video de Me Cansé. Se pueden meter a la página de Vans y buscar el video así Me Cansé y ya les aparece el video. Que es la última rolita que acabamos de escuchar. Sí, es correcto. Justo. Entonces, banda banderola, métanse apoyo a YouTube, a Capital Sucio, busquen la rolita de Ya Me Cansé o Me Cansé. Me cansé. En página de Vans. Sí, en el ya. Busca la rolita Me Cansé de Capital Sucio. Ajá. Y póngala así, reproducir. No, compártanla con sus amigos en sus redes sociales para que se ganen este premio, ¿no? Que no sí, sé me parece que la votación empieza en 8 días o 7, creo. Estamos en cuenta regresiva, entonces para que lo chequen y voten. Okay. Les agradeceríamos mucho que nos ayudaran a ganar. También nos pueden buscar en Facebook, Capital Sucio, así nada más. Y igual ahí nos contactan más fácil en Facebook. Nos pueden mandar un inbox y ahí respondemos. Sí, pues ya saben, Facebook, Capital Sucio, Instagram, Capital-Sucio, YouTube, Capital Sucio. Busquen la rolita Me Cansé para que se ganen, pues, esto que les están ofreciendo, participar en, bueno, más bien tocar en foros chidos en la Ciudad de México, van a grabar un EP, ¿no? Que, por cierto, me estaban contando que ya tienen el material para un EP, pero que, pues, no se han decidido subirlo a las plataformas digitales, ¿no? Yo creo que máximo en 3 meses. En 3 meses ya va a estar arriba. A ver, estamos agosto, menos. Septiembre, octubre. Yo creo que para el aniversario. Para el aniversario ya va a estar en plataformas digitales. En 3 meses ya va a estar arriba. Tenemos que hacer una promesa en este lugar, en este momento. Pues aquí queda grabado, así es que ya no se lo pueden echar para atrás. 3 meses, lanzamiento del primer EP de Capital Sucio en Ameca Meca. Ya nos estamos despidiendo. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Yo quiero saludar a mis papás, Alberto Ramos y Santa Flores, que aunque sé que a veces voy mal en la escuela, me apoyan a seguir con esto y les envío un saludo desde aquí. Pues eso es muy importante, de pronto nos encontramos con ese tipo de cosas, pero ya nos vamos porque ya mi productora ya me está corriendo. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Gracias. Y bueno, pues esperen el podcast. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Saludos. Adiós. A la bandera. Bye.